desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mira, así estamos arrancando este Embarrando el Aire número 65. 65 que dimos a llamar Inconciencia. Inconciencia. Sí, vamos a hacer un repaso crítico, podríamos decir, o hipercrítico, como se quiera ver. O no, vamos a hacer algunas preguntas, qué sé yo, vayamos más humilde. Esperá que me siento más acá. Muy bien, más cerquita. Acerca del discurso de la ciencia, de la práctica, del paradigma científico, no sé, vamos a ir viendo. Y de los efectos de la ciencia. Bueno, y estamos acá en Radio Alas, una tarde de viernes lluvioso. Frío. Bastante frío, con la salamandra prendida full. Ahí que nos prendieron las cumpas Oper. Sí, muchas gracias, porque la verdad que hoy sí hubo sensación de llegar al nido y que estuviese calentito. Sí, hasta mate había. Epa. No. Un poco tibio, hay que decir, la verdad, para... Bueno. Bueno. Para lume, pero lo que vale es la intención. No. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, vamos a estar atentis al 2944802315. Y teníamos ganas que nos cuentes qué lugar ocupa la ciencia en tu vida. ¿Dónde la percibís? ¿Cómo te sentís con respecto a ella? Contanos esto, ¿qué te pasa con la ciencia? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? Al 2944802315. Ahí va llegando al nido alado alguien encapuchado, ahí por la lluvia, creo que es un tal Maxi, con sus inefables anteojitos, y bueno. Y me parece que también lo que va llegando al aire, no de alas, pero sí al aire de esta grandiosa patria, es la libertad. ¿Sabés que ahora somos libres de echar embarazadas, carajo? ¡Qué bueno! Ahora basta de represión, necesitamos así. Y si alguien está embarazada, ¿para qué le voy a pagar? O si se enferma también, ¿para si qué? ¿Es gente enfermiza? No. Gente que no produce. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Nos liberamos y ahora toda esa gente puede ir a la calle y yo me puedo ahorrar unos cuantos mangos. Lástima que no tengo empleados, pero no importa, me siento más libre, no sé vos. Sí, la verdad que me siento más libre de morir tranquilo en algún lugar. Sí, se aprobaron muchas cosas nefastas. ¡Nefastas! ¡Qué asco, por Dios! De hecho, y por la patria. Claro, de hecho, no llegamos todavía ni a procesar todo lo que aprobaron así con mano alzada veloz, todos los que ahí habitan esa honorable Cámara de Representantes. Che, y en el medio de esto a mí se me ocurría que basta de llorar, ¿viste? O sea, dejate de joder, semejante reforma contra el mundo del trabajo y las centrales obreras, una vez más jugando para la patronal. Digo, o nos empezamos a organizar por otros lados o tomamos las herramientas en nuestras manos. No puede ser que los patrones ocupan el lugar de donde deberían defenderse a los trabajadores. No, bueno, no es racional. Pareciera que hay que darle gracias por ratificar un paro sin movilización el 9 de mayo, ¿no? Que es un poco lo que salieron a decir, pero no mucho más que eso. La reforma laboral, la reforma previsional, que también específicamente afecta a las mujeres, porque les eleva la edad jubilatoria, porque les anula la moratoria que permitía que se acojan sin los aportes supuestamente obligatorios, y unas cuantas cosas más. Bueno, todo eso pasó como si nada. Sí, ¿no? Pregunta, sí, cumpa, que te hago. ¿Vos decís que yo deje que mis derechos como trabajadores los defiendan los machitos de la CGT? ¿Me puedo quedar tranquila? ¿Me no. van a proteger y cuidar? Y no, ya no pasó, te diría. Ah. Una vez más el príncipe azul que no existe. No, igual otro comentario que quería hacer es que en realidad, además de la ley bases o la ley ómnibus, antiguamente llamada. Yo sé, te estás adelantando. ¿Qué? Yo ya pensé, como ahora ser trabajador cada vez va a ser aún más hostil y más difícil, me voy a poner una cooperativa, ¿sabías? Me voy a armar, vamos a poner con 200 cumpas, $1,000,000 cada una, la partimos, no pagamos impuestos, podemos romper todo, no sabes. Ah, te estás haciendo una alusión irónica a el RIGI, ¿no? El régimen de incentivo para las grandes inversiones, que bueno, si cualquier inversión que supere los $200,000,000 estaría acogida a un régimen con muchos beneficios, con muchas promos, vamos a decirlo. Sí, porque es como algo así, que si sos un laburante y tenés un sueldo más o menos digno que te permita comer carne, digo, qué loco. Ponele. Tenés que pagar impuestos a las ganancias, sabelo. Sí, eso se volvió a poner la cuarta categoría. Exacto. Pero si tenés $200,000,000 y querés venir a estrolar todos estos territorios, lo podés hacer sin pagar casi impuestos. Y agradecidos, ¿eh? Porque no es que venís a saquear y a reventar todo. No. Venís a invertir y a crear trabajo. A crear trabajo, ¿qué te parece? Para eso te hicimos la ley, que puedas echar a las embarazadas, ¿entendés? Paquete completo. No, y otra cosa que también se aprobó así como muy pintoresca, podríamos decir, por no decir otra cosa, es esto de que se eliminan las multas por tener trabajadores en negro. Claro. Porque, bueno, y si son negros, al fin y al cabo. Ah, ¿cómo claro. querés tenerlos? Sí. ¿Qué querés, pasarlos por la bandina? Claro. No, bueno. A los negros, lo de negro, claro. Carajo. Bueno. Me están haciendo señas de todo tipo. Perdón el exceso de ironía, pero estoy... ¿Existe el Confer? No, ¿te acordás de eso que censuraba ahí? Me parece que ya no existe más. No sé, lo prendo fuego, estoy on fire. Me parece que acá afuera te quieren prender fuego también. Bueno. Por tus ironías fallidas. Bueno. Vamos con la ciencia. La ciencia ha fallado. Sin excusas tecnológicas, ni epistemológicas, ni políticas, ha fallado groseramente en aumentar las chances de supervivencia de la especie Homo sapiens en el planeta. Y ha fallado catastróficamente en comprender a tiempo los equilibrios ecosistémicos y geológicos planetarios de los cuales dependen miles de especies, incluida la humana. Científicos de sistemas estatales, privados, nacionales o supranacionales podrían señalar que la ciencia nunca tuvo tales objetivos, aunque una lógica desalmada puede evidenciar que sin humanos no hay ciencia y sin planeta habitable no hay humanos. Bien podría considerarse justo este intento de desmarque, de desimplicación, como una de las causas nodales del fracaso. La ciencia ha luchado afanosamente a través de los siglos, reificando la razón, abrazando sin tapujos al positivismo, reduciendo toda forma de espiritualidad a la ignorancia y superstición, haciendo objeto de estudio antropológicas formas bárbaras, primitivas, de construir saberes, de legitimar verdades para la construcción comunitaria en un ambiente determinado. Y en ese punto, solo mencionar al pasar, para no irnos de tema, la contribución central de la ciencia a los crímenes del colonialismo y a una supuesta superioridad racial. La ciencia se postuló como herramienta neutra, un sacerdocio consagrado a la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo. Cualquier roce con la realidad puede ser achacado a tecnócratas, fundamentalismos o codicias de capital. Pero esta fórmula clásica para lavar culpas no funciona, en parte porque ciencia y tecnocracia son caras de la misma moneda, y en parte porque la ciencia ha entregado no solo el uso de sus desarrollos a una fracción encumbrada de la especie, sino también el rumbo de sus investigaciones y el formateo oscurantista de las instituciones científicas. Todo esto desatendiendo cualquier consideración ética, moral, incluso científica, acerca de cualquier uso de lo producido. Que un asesino te convierta en arma no te exime de la responsabilidad de no prever las consecuencias, por acción u omisión. Siendo lo ocurrido con Einstein y sus bombas sobre Hiroshima y Nagasaki la regla y no la excepción. Con miles de equivalentes en todo el accionar de un supuesto castillo de cristal, solo a salvo de las salpicaduras de sangre gracias a mucha propaganda. La ciencia, autoproclamada occidental, que elige encontrar sus raíces en la antigua Grecia para no hablar de otras fuentes, es incapaz de admitir un error de estrategia política o un sesgo que deja más puntos ciegos que otra cosa. El arco de su proyecto, de la flecha que falla al blanco, no puede explicarse hablando de la flecha. Y la ciencia, desde un principio, ha renunciado a ser algo más que una flecha. Entonces, ¿qué falló? ¿Cómo explicar un sistema científico entero avalando el uso de venenos para producir alimentos? Avalando prácticas como esterilizar el suelo para luego asegurar la fertilización artificial, convirtiendo la agricultura en una variante de la minería. Por nombrar solo un ejemplo muy, muy cercano. O quizás no falló y se trató desde un principio de una herramienta más de quienes detentan el poder. Sea como sea, el problema sigue ahí. ¿Cómo salvar al planeta de nosotros mismos? Un problema que la ciencia no puede ni quiere responder. Estamos en una época en la que hace rato los funcionarios ya no tienen modo de resolver problemas ni de hacer como si lo hicieran. Nos tiran zanahorias cada vez con más veneno y menos sabor. Por lo cual, si no arrancamos a intentar resolver nuestros asuntos, nos chocamos con una pared importante. Embarrando el aire. Que modeló nuestras vidas. forestal. El motor contaminante no se detendrá. Ahora será y otro día en el planeta inferior. Como cualquier día, como todo día, conocí mi reflexión. Seguimos embarrando el aire acá en este programa que se va a llamar Inconciencia, desde el nido alado, con lluvia, con nieve en los cerritos, y nos estamos metiendo con un orgullo de una parte de la humanidad, al menos haciéndole pregunta a ese fuego supuestamente robado a los dioses, que nos hace sentir regroses algunos y que nos incomoda muchísimo a muchos, o a no sé si tantos, pero nos hace pregunta, nos molesta. Yo estaba preguntando al 2944802315, ¿qué lugar tiene la ciencia en la vida? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Dónde la notás? Bueno, no sé, colgate y contanos algo vos sobre la ciencia y vos. Pero acá Maxi me sorprende con otra pregunta. Yo me estaba preguntando y nos pregunto qué cae primero si tiramos dos objetos de distinto peso desde la punta del Piltri, y cuál de los dos cae primero, el que pesa más o el que pesa menos, y por qué. Nada, si a alguno se le ocurre, vamos a jugar un poco. Parece que la ciencia también tiene que ver con la imaginación, con... Investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto que el tiempo de atención de un ser humano está en relación directa al grado de procesamiento de los alimentos que consume. Esto impactaría fuertemente en el mundo gastronómico, expresó el doctor Peter Malfoy. Ah, bueno, gracias Peter por desasnarnos. Hay un problema, ¿no?, con la comprobación científica, porque en el fondo se supone que los chamanes se mataron estudiando, que hicieron miles de pruebas, experimentaron, tiene toda una base lógica, y en el fondo, para el grueso de la humanidad, salvo que seamos expertos en todos, tendríamos que creer o no creer, digamos, casi que volvemos a una cuestión religiosa. Yo siento que parte del problema es, en principio, nada. La ciencia me parece que se basa como en dos cuestiones como bien básicas. Una es la abstracción, ¿no? Poder emitir enunciados, lo cuanto más generales, como si fueran más útiles, por decirlo de algo. Entonces, no tiene mucho sentido que yo me ponga a describir el arbolito que hay enfrente de mi casa, sino que la idea es sacar leyes generales bien abstractas que sirvan para describir todos los árboles. Me pongo en abogado de la ciencia. Dirían, llegan a la abstracción, pero parten del arbolito y de los muchos arbolitos y lo van probando para llegar a esa... Perfecto, pero necesitamos abstraernos, ¿no? Pruebo con muchos arbolitos, abogado, para construir una abstracción. Me muevo en el terreno de lo abstracto. Y la otra cuestión que me parece así, como para empezar a charlar, es el tema de las variables. Que yo, cuando voy probando con todos estos arbolitos que traía el abogado Maxi, lo que hago es tratar de controlar como el ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo voy a querer medir si con más luz solar crecen más, trato de igualar todas las otras condiciones. Dejo afuera suelo, le pongo el mismo tipo de tierra, dejo afuera cantidad de riego, las riego a todas iguales. Ayúdenme, bueno, no sé, todo el frío voy a tratar de igualar y solo modifico la luz, ¿no? Estamos haciendo como un experimento muy sonso, pero esta es la manera en la que funciona la ciencia. Trata... Noticia de último minuto. un estudio de la Universidad de Pensilvania ha comprobado empíricamente que hay vida después de la muerte. No solo podemos elegir el tipo de vida, sino el país, familia y clase social en la que queremos reencarnar. Siguen estudiando si la elección de la próxima vida depende más de lo intencionado en los días previos a morir, de lo deseado cuando vagamos post-mortem por el éter, o de las veces que gritamos y tuiteamos ¡Viva la libertad, carajo! Seguí escuchando para más noticias. Bueno, por suerte no es lineal la ciencia, hay contradicciones, se pelean entre ellos, y yo creo que el problema de todo lo que decís es que se ponen en el lugar de la verdad absoluta, digamos, muchas veces, porque si uno dice, se pone a pensar toda la investigación, todas las hipótesis, la conjetura, la experimentación, hay algo de robar el fuego a los dioses, me parece, en algún punto, en descubrir un montón de cosas. El tema es creer que eso ya está, que llegamos y ahora todos los demás saberes, todas las demás formas de investigación, incluso la literatura, que también trabaja con la imaginación, con la abstracción, tiene un grado degradado de verdad, y los más cercanos a la realidad y los que supuestamente somos más objetivos somos los que hicimos este método para sostener lo que pensamos, ¿no? Y todas las demás formas de sostener ideas están de alguna manera devaluadas o no tienen el mismo peso. Me quedé pensando, ¿a dónde ibas con lo de los arbolitos? De que le controlan todas las variables y cambian una. Y entonces... No, lo que pensaba es que después lo que hacemos, que hay algo como que es bastante generalizado, es que después nos olvidamos que todas esas otras variables quedaron afuera. Y empezamos a emitir esos resultados que obtuvimos, suponete que es bajo la experimentación, como si fueran generales. Y decimos, bueno, suponete, con más luz solar crecen los árboles. Y ahí nos olvidamos si eran de la misma especie, no eran la misma especie, si cambian en relación al suelo. Al suelo, qué pasa si el de al lado está fumigando con tal venenito. Digo, parece sonso con el ejemplo de los árboles, pero así funciona permanentemente, donde un mini experimento se extrapola, y ni hablar, porque me parece que ahí hay otro paso, con el tema de la divulgación, que después de todo eso, que por ahí si vos sos el que estás investigando de los árboles, lo tenés en cuenta, nos llega al resto de los mortales como gran conclusión. Sin ninguna de las hipótesis ad hoc, de manera que jueguen las otras variables. Sí, digamos como que el ambiente nunca logra estar del todo dentro del ensayo ni dentro de la sala de experimentación. Entonces, cuando eso se intenta llevar afuera del laboratorio, está expuesto a condiciones nunca antes testeadas. Entonces, ahí pueden ocurrir cosas totalmente imprevistas, que son las cosas que, bueno, los riesgos que deciden asumir quienes lo llevan al campo, digamos, a lo que sea, ese producido, ese desarrollo. Y eso ha pasado no una vez, sino miles de veces, pasa todo el tiempo. Y es algo que en realidad es como un procedimiento... ¿cómo te puedo decir? Imposible, de alguna forma, porque vos no podés pretender que lo que estudiaste de manera reducida en un laboratorio o en un tubo de ensayo después se comporte igual en otras condiciones. Ahí hay un problema empírico, si se quiere, y filosófico también. Sí, pensaba como por ahí en una discusión que estuvimos teniendo en relación a la radio últimamente, que es el tema de la atención, ¿no? ¿Cuánto se puede concentrar un ser humano? Digo, por lo general, estos experimentos sociales se llevan a cabo en un determinado territorio. Y primera pregunta, ¿es para todos los territorios iguales? ¿Se chequea y se aísla cuánta esa persona que sostiene solo 5 minutos, cuánto tiempo está frente a una pantalla, cuánto tiempo está mirando corderitos en la meseta? Por lo general no te vienen o no están esos datos en el experimento, más aún, te hago esta pregunta. Las personas que se someten a estos experimentos, ¿no? Que por lo general son voluntarios, que reciben pagas o no, ¿tienen un tipo de perfil en particular? ¿Es distinto a la gente que no nos sometemos a estos experimentos? Esto ni siquiera nos llega como preguntas, ¿no? Directamente es, la atención humana estaría siendo posible durante 3 minutos. Vamos con esa y empecemos a producir materiales de 3 minutos, no más largo. ¿Y se entiende que aquello que se predijo es lo que termina aconteciendo? Bueno, hay todo un problema con las ciencias humanas o sociales, o no sé cómo llamarle, digamos, y la capacidad, la posibilidad de experimentación por el juego ético y por la variable humana, digo, y las relaciones de poder, ¿no? Como que se meten un montón de cuestiones. Y además, bueno, cuánto de que producimos lo que estamos buscando, ¿no? Cuánto, si estamos convencidos y propagamos determinadas ideas, digo, todo el tiempo ellos mismos cuando se enojan mucho con la supuesta posverdad, dicen como los efectos que tienen de repetir algo, ¿no? Y si vos estás repitiendo que la atención, lo estás diciendo supuestamente con un montón de estudios, pero que la atención dura poco, bueno, va a empezar todo a mirar eso, ¿no? ¿Viste? Como uno encuentra lo que está buscando también, ¿no? De hecho, nos pasa todo el tiempo, cuando conocemos algo nuevo, de repente lo vemos en todos lados, y como que decís, che, justo, qué loco, esta semana me crucé, pero estaba ahí, antes no lo veíamos, tiene que ver con que estamos, nuestro ojo se puso perceptivo a eso, y sí, wow, están redes atentos todos, la gente no te escucha tanto, los pibes no se pueden concentrar en una tarea, cada vez las pelis, bueno, hacemos todo para ahí, y seguramente eso se va repotenciando. Tenemos algunas palabras de alguien que, de un cumpa acá muy apreciado, muy querido en la, de la zona, que también es profe de la Universidad de Comahue, si no me equivoco. Historiador, ¿eh? Historiador, que se llama Ariel Petruccelli, que seguramente, bueno, estamos esperando un programa del cumpa con otros cumpas, la radio le está esperando, así que nada, le pedimos sus palabras, preguntándole un poco cómo ve el tema de la ciencia, y nada, desde su posición, desde su recorrido, su postura también teórica, y cómo la sienten en la actualidad. En el contexto actual, pocas discusiones deben ser más complejas, más dificultosas, y al mismo tiempo tan importantes como el lugar de la ciencia en general y en el mundo contemporáneo en particular. Cuando se habla de ciencia, a veces se habla de cosas diferentes, ¿no? Para clarificar un poquito toda esta madeja de problemas enormes, yo diría 2 o 3 cosas claves. La primera es que la ciencia es un tipo de conocimiento que tiene su especificidad, pero que no está totalmente desconectado o en ruptura con lo que podríamos llamar los saberes del sentido común. La ciencia se desarrolla a partir del sentido común. La ciencia no es necesariamente una ruptura con eso, sino que es la sistematización, el perfeccionamiento, el extremar de ciertos postulados lógicos, ciertos mecanismos deductivos que en la vida cotidiana todas las personas de todas las culturas desarrollan en mayor o menor medida. Por otra parte, la ciencia, como cualquier actividad, como cualquier institución, como cualquier práctica humana, se desarrolla en un contexto social e histórico determinado, y en esos contextos sociales e histórico determinados hay quienes se benefician. Así como se puede decir que la religión servía para garantizar el poder de los poderosos y la riqueza de los ricos, lo cual es cierto, pero incompleto, porque la religión también habilitaba en ciertos contextos la crítica a esos poderes, lo mismo se puede predicar de la ciencia. Por supuesto que la ciencia puede servir para legitimar poderes establecidos, el poder del capitalismo corporativo, por ejemplo, pero también se puede emplear para la crítica de los mismos. Yo creo que el primer punto de partida es saber cuál es la diferencia entre ciencia y religión. Y lo peor que podemos hacer es convertir a la ciencia en una religión. La religión, su peso fuerte no es el conocimiento crítico o el conocimiento de por qué suceden las cosas en el mundo, sino crear identidad significativa, valores morales, principios de comportamiento. Pretender que, a partir de aquello que se, como se dice ahora, que la ciencia dice, decirle a la gente la manera en que debe comportarse. Eso es el peor de los escenarios posibles, porque la ciencia, primero, la ciencia no es un sujeto, la ciencia es en todo caso un campo, y como campo está caracterizado por la controversia, por la discordancia. El consenso científico muchas veces es un mito, pero casi todos los avances científicamente relevantes han sido rompiendo un cierto consenso científico establecido, ¿no? Entonces, apelar a cierto consenso científico para sacar conclusiones en términos prácticos es la actitud más anticientífica que uno puede imaginarse. No es una actitud científica, sino que eso es una actitud tecnocrática. Y la tecnocracia es lo contrario al pensamiento científico crítico en una medida muy significativa. Esto significa que quienes queramos practicar ciencia seriamente nos enfrentamos ante problemas muy, muy complejos, porque no es fácil traducir el conocimiento científico en actividades prácticas, y mucho menos se puede sacar conclusiones imperativas de qué hay que hacer a partir de cierto conocimiento científico. Ni siquiera en el plano médico, por ejemplo, la ciencia habilita un claro qué hay que hacer. Ante un diagnóstico de cáncer hay muchas respuestas posibles, todas racionales y todas con cierto fundamento científico de cómo comportarse, y cada persona decidirá lo que hace, no solo teniendo en cuenta el conocimiento científico, sino también sus expectativas, sus valores, sus principios, su contexto y mil variables más. Si la ciencia puede servir tanto a quienes apuntaran el sistema de dominación como a quienes lo critican, bueno, esto abre otro tipo de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces se pensó, en particular dentro de la tradición marxista, en un socialismo científico. Ahí la presunción era que la ciencia de la economía política que desarrollaba Marx podía demostrar científicamente el fin del capitalismo y la necesidad del socialismo. Esa es una misma idea que el propio Marx revisó, por lo menos en sus últimos años. Y el mismo Marx tenía una expresión, yo creo, mucho más atinada para referirse a su propia concepción que la de llamarla socialismo científico, ¿no? En algún lugar la llamó materialismo comunista crítico o socialismo crítico. Eso es más interesante, me parece más fiel que llamarlo socialismo científico, porque la ciencia no puede demostrar la necesidad del socialismo, ni siquiera la deseabilidad del socialismo. Esto significa que cualquier persona comprometida con la crítica del sistema capitalista o de cualquier sistema social, y comprometida también con un horizonte emancipatorio, tradicionalmente llamado comunista o socialista, tiene que reconocer que hay inevitablemente una dimensión utópica. Esto no va en menoscabo necesariamente de la dimensión científica, ¿no? No es que se haya que contraponer, como fue el usual en el pasado, o ciencia o utopía, sino que debe ser una tarea conjunta. Necesitamos una dimensión científica y necesitamos una dimensión utópica. El problema también es cuando las mezclamos sin ton ni son, o cuando nos equivocamos cuál es el ámbito de jurisdicción propio de la utopía o propio de la ciencia, ¿no? Necesitamos una tarea de mucho equilibrio intelectual que nos permita conjugar productivamente ciencia e utopía, sin desacreditar el conocimiento científico, sin pedirle lo que no puede darnos, y también sin convertir a la utopía en una elucubración vacía, sin contenido material o sin preocuparse por las condiciones de su propia realización. Claro, eso es mucho más difícil que un socialismo puramente utópico o un socialismo puramente científico, pero creo que es la única posición consistente, coherente con los ideales emancipatorios y con el tipo de rigor intelectual que presupone la ciencia. Es decir, no es ciencia o utopía, sino que es ciencia y utopía. Bueno, para simplificar, sería muy erróneo decir que la ciencia es puramente algo que sirve al poder, aunque la ciencia, como cualquier cosa, puede servir al poder, y también sería muy ingenuo pensar que la ciencia es, por definición, algo que sirve para criticar al poder. En todo caso, lo que tenemos que hacer, quienes amamos la ciencia, es hacer ciencia rigurosa y también criticar al poder, si esa es nuestra orientación política. En este tiempo que es tan oscuro, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río. oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos, presenta conciencia. Inconciencia. Inconciencia. Y la consigna es: ¿qué lugar ocupa la ciencia en tu vida? Si no me equivoco. Y podés radio participar al 2944-80-23-15. Y si no nos estás escuchando en vivo, nos puedes radio participar al embarrandoelaire@gmail.com. Así que, ¿sabes qué me di cuenta el otro día? ¿Sabes? ¿Qué cosa? Que hace mucho que no hablamos de lo buenas que son las radioparticipancias, porque nos emocionamos mucho y todo, pero ya no decimos tipo, radio participennos por favor, y todo eso. Es cierto. Así que, bueno, como antes decíamos, las radioparticipancias dan alegría, dan esperanza. Es dan eso. Vida. Porque es como que cuando te radio participan, te das cuenta que hay alguien que te está escuchando y que tiene ganas de participar, y que, y es como alguien que tiene ganas de conectarse con vos, además de por su escucha, porque para quien está escuchando, escucha, ¿no?, todo lo que decimos y todo eso, pero para quien está hablando, no sabemos si nos están escuchando, qué les está pareciendo, por dónde andamos. No es como, o sea, no puedes ver al público, ni escuchar al público, ni nada. Entonces es como que, ah, algo quiero decir. Las radioparticipancias pueden ser algo que le aporte al programa o una crítica al programa. Mientras sea buena onda, ¿no? No me vas a poner, no, la verdad es que este programa me parece basura. ¿Para qué lo escuchas? Andate. Pero no, yo acá hubiese puesto tal canción. No sé. Siempre decimos que las radioparticipancias tienen que ser felices, pero también está bueno una colaboración para que podamos agregarle algo al programa o algo así. Si no queremos, no lo hacemos. Sin ofender, pero las críticas también aportan. Claro. Críticas constructivas, como vos dijiste. Pero bueno, empezando con el tema del programa, yo había pensado, bueno, inconsciencia es algo que decíamos mucho, pero ¿qué es conciencia? ¿Qué significa conciencia para vos? Y para mí, como tener conciencia de algo, es como saberlo y tomarlo en cuenta. Por ejemplo, yo qué sé, yo estoy consciente de que no todo el mundo en la vida me va a querer. Entonces, no voy y le digo a todo el mundo, bueno, no sé, ahora no se va a correr el ejemplo, pero yo estoy consciente que si le subo el volumen a los auriculares y los apunto al micrófono, pueden acoplar, entonces los alejo. Claro. Para dar un ejemplo no tan, no sé, tan triste. No sé si triste, porque no sería lindo que todo el mundo te amase. Cierto. Pero bueno, ¿y inconsciencia qué es? No saber eso, digamos. Y claro, como lo contrario, tipo, no tener en cuenta que si entonces vos pones los auriculares ahí, ni te fijas de bajarles el volumen y acoplan. Igual a mí me parece que se usa de esa forma, pero también inconsciente tiene algo más de a propósito, por decirlo de alguna manera. Como que no es que no sabes y pobre que no sabía, se equivocó. Porque eso, no sé, siento que inconsciencia es como que te da medio igual. Como que no sabes, pero tampoco te interesa saber que va a acoplar el auricular porque no te importa si sale mal. ¿Qué sé yo? O sea, claro, es como... Porque estar consciente no es lo mismo que saber. Porque yo puedo saber y ni le presto atención. Es como prestar atención. Y, bueno, yo pienso que cuando uno se olvida de algo, como que lo deja de saber, porque... Pero ponele... yo sé que qué sé yo, no sé qué decirte. Yo sé que... Yo sé cómo multiplicar, sí, pero me olvido. ¿En serio? Me olvido de cuál va con cuál primero. Y así. Pero bueno, eso no importa. En sí, yo lo sé, pero me olvido. Pero si me dicen tipo, ah, era así. Ah, cierto. Claro, que no es lo mismo que no sabes y te explican y vos te quedas como, ah, ok, creo que entiendo. ¿Por qué hay distintos grados de olvidación? Yo me puedo olvidar de algo de tal manera que lo deje de saber y olvidar de algo que con un algo te hace recordar, una pista, como que decís, ah, lo que te tenía que decir es que saques el tomate. Claro. Ah, por cierto, algo que hay que decir. Yo estoy consciente que del otro lado hay gente que está operando. Lume está operando y operó un rato a Abby y ahora está operando Lume. Así que operas muy bien, Lume. Muy bien, ¿eh? Ya tendrías que operar un programa sola. Pero bueno, después me estás agarrando la hoja en las que había hecho los apuntes. Para vos, que respondiendo a la radio participancia, que si vos también la querés responder es al 2944802315 o al embarrandoalaire@gmail.com. Para mí la ciencia, o la ciencia que ocupa en mi vida, no, ¿cómo es? El lugar que ocupa la ciencia en mi vida es como que es bastante de lo que es verdad. O sea, no sé si exactamente, no le creo toda la ciencia, pero normalmente me manejo más tipo, qué sé yo, en el planeta es redondo o así, miles de cosas que dice la ciencia que yo es como que lo tomo más por verdad que otras cosas. Igual no significa poner, no sé, yo no creo en los fantasmas, pero tampoco, si alguien me dice, vi un fantasma y no sé qué, normalmente no le voy a creer, pero no es que estoy totalmente cerrada y digo, es imposible que existen y soy re cerrada, por decirlo de una manera. O ponerle, no sé si creo en los ovnis o no, por ejemplo, ¿no? Es como que ni idea. Puede ser o puede ser que no, no lo sé. Y por ahí no es muy científico eso, pero es como que tomo bastante la ciencia por verdad, pero estoy abierta a otras posibilidades, por decirlo de una manera. Les tengo una mala noticia a los radioparticipantes. Les aviso que por favor nos radioparticipen, pero que probablemente los leyamos al final del programa, porque el celular está a 5% de batería y no prende. Así que, bueno. ¿Cómo que no prende? Prende, pero te dice 5% de batería. Sigue cargando. Claro, pero lo tenés que mantener apretado. Pero bueno, siendo para vos, ¿cuál es el lugar de la ciencia en tu vida, Nay? Se apagó. Ah, ahí está. ¿El lugar de la ciencia en mi vida? Es como algo que está, pero a la vez no está. Porque siempre en la escuela o así nos enseñan según la ciencia. Es una escuela laica. Ay, cuántas palabras sabe. Te voy a rayar con el pizarro. Bueno, sí. Entonces, cuando nos enseñan, nos están enseñando sobre ciencia, pero yo lo tomo como... como algo que es así. Y por eso llego a mi casa y mi mamá me dice, no, no es así. Yo me quedo tipo, pero lo dijo la escuela. Y yo, todo lo que dice mamá, le creo. Bueno, si me dice, hoy a la mañana había un zorro volando, no, y vas a decir, ay mamá, qué chistosa. Claro, no es que, hola embarrando. A nosotros, cuando escuchamos la palabra ciencia, se nos viene la imagen de las vacunas de la vitamina K. Ah, de las vacunas de la vitamina K. Por ejemplo, contribuyendo con el sistema, ayudando a reemplazar alimentos sanos y variados. Se nos viene la imagen de una pandemia. De la pandemia, un poder científico social. La ciencia como arma del poder. ¡Un abrazo! Y hay otro, ¡Hola, educando! Acá estamos con un refugio. Con un fueguito. No hay quien, está leyendo todo cualquiera. ¡Hola, educando! Acá estamos con un fueguito y mates escuchándoles. Es linda ciencia cuando lo usamos para reciclar y cuidar la pacha, pero muchas veces es usada al revés. Mal. Max es mi perrito. ¿Qué dijiste? No importa. A ver. En un apartado rincón del universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal. Pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro celó y los animales inteligentes hubieron de parecer. Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. La verdad es la verdad. Dígala. Agamenón. La verdad es la verdad. Dígala Agamenón. O su porquero Agamenón. No. Es que es un diálogo. La verdad es la verdad. Es muy complicado esta radioparticipancia. La verdad es la verdad. Dígala Agamenón o su porquero. Agamenón es un personaje, ¿entendés? Claro, por eso, tu turno. Agamenón. Conforme. No, pero no, claro, Agamenón es quien está diciendo esto, porque no se entiende mucho. Si no digo Agamenón, es como, ¿de dónde sale eso? Tengo que decir que yo soy Agamenón. Ah, ahí entendí. Porquero y Agamenón están hablando. La verdad es la verdad. Dígala Agamenón o su porquero. Ahí entendí. O sea que la verdad es la verdad, la diga uno o el otro. No, alguien le está diciendo a Agamenón o su porquero que diga la verdad. Creo. No. Pero para, terminemos de leer a ver si encontramos el sentido. Agamenón dice, conforme. Y el porquero. Y el porquero dice, no me convence. Antonio Machado, Juan de Mairena. Bueno, si las otras radioparticipancias no entendieron, radioparticípennos explicándola. O sea, creo que es así, que alguien le dice, la verdad es la verdad, dígala, Agamenón o su porquero. Y ahí Agamenón dice, conforme, pero no entiendo por qué dice eso. Me parece que es como un extracto chiquito y que no se entiende, o no sé. Por ahí después en el otro bloque nos ayudan a entenderlo. No, para mí lo que está haciendo es decir tipo, no, sí, porque la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su porquero. Tipo, él o el otro, sigue siendo la verdad. ¿La verdad? O sea, la verdad es algo muy, muy wow, porque es como que, ¿cómo puedes saber si algo es verdad o no? Nunca vas a estar seguro o segura de nada en la vida. O sea, yo pienso, bueno, sí, yo estoy re segura de que mi nombre es Antígona, pero puede ser que en realidad no sea mi nombre porque... qué sé yo, no sé. Porque en realidad me mintieron toda mi vida. También ahí depende de qué es que sea tu nombre, ¿no? Pero... no sé. O cosas así. Vos puedes estar re segura de algo y después te dicen... no, no era así. Entonces, en realidad, es imposible. O sea, obviamente sí, la gente estamos seguras de cosas. Pero... la verdad es que... nunca vas a poder saber si era verdad o no, al fin y al cabo. ¿Y estás segura de que eso es verdad? Chan, chan, tarata, chan. Tarata. A mí... ay, se escuchó un gato. La verdad... me parece... también rebotando con el programa del tiempo... me estoy dando cuenta de que... la hora me está empezando a desesperar y a volver loca. ¿La hora? La hora. Porque, ¿qué hacemos si todos los relojes del mundo están desincronizados entre sí? O sea, yo sé que la hora es algo social. Uh-huh. No es que los animales dicen, ¡ay, son las 5! Bueno, por lo menos no. Por ahí un gato es tan inteligente que ve el reloj. O ve que... no creo. O escucha una alarma que siempre ponen y dice, nada, me van a dar de comer. Pero, bueno, un puma no dice, ay, son las 2 de la tarde, es mi horario de ir a cazar. No, no es así en la naturaleza. Los humanos, que para mí no deberíamos haber existido nunca. Pero... o sea, ay... están distrayendo a las personas que hablan afuera. La hora. Porque yo pienso, ¿cuál es la hora real? ¿La del la de la computadora o la de la tele? Tipo, yo me quedo tipo... y no sé, me empiezo a desesperar y siento que le intento buscar la respuesta atrás y no encuentro nada y como que me caigo a un hoyo muy profundo del que nunca más... ah, reno. No. Tipo... sí, a mí a veces me pasa que es como que me despierto y digo, ah, deben ser las 10 y veo y son las 8 o al revés, deben ser las 10 y digo, no, son las 11:30. Y es como que... ponerle... a mí también me pasa que cuando hay dos relojes que están distintos, digo... ey, ¿cuál es el real? Si es tipo, qué sé yo, las 8 de la noche y las 12 de la tarde... bueno. Puedo diferenciar por el día, digamos, por si hay sol, si no... también es verdad que estos días están nublados, pero... más o menos puedo diferenciar. Pero... si es... y por... la ubicación que tengo, tipo, bueno, me acabo de despertar, no pueden ser las 8 de la noche, tiene que ser un poco más temprano. Pero... ¿te puedes despertar a las 8 de la noche? Sí, obvio, pero yo, en mi mi día a día, no sé, no me suelo despertar a las 8 de la noche. Entonces, como que... pero si es tipo las 5 o las 6, y no es un viernes que sé que están embarrando... me quedo como, ¿cuál será la verdad? Lo que suelo hacer es fijarme la hora de mi celular, pero algo que muchas veces me ha pasado es que el celular se adelanta solo la hora. Entonces, un día estaba así, salgo del estudio, literalmente me pasó esto. Miro y las 2 de la mañana, y es como, no pueden ser las 2 de la mañana. ¿Qué está pasando? Y desde ahí que... estoy muy insegura con la hora de mi teléfono. Entonces, bueno, me pasa eso que vos decís. Claro. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Se va a levantar para decir chau y que no sature. Bueno. 3, 2, 1. ¡Chao! El otro nos visita, nos inquieta, nos da curiosidad, alegría, nos fastidia. al otro, en tanto que otro, no lo podemos manipular ni someter jamás. No es posible atraparlo en la esfera de los conceptos. Hay que aceptar entrar en las mareas del entre, reconocer sus caminos huecos, perderse para que sobrevenga algo inédito. El entre se aloja en ese espacio delicado, en ese fracturable donde algo ocurre sin que podamos comprenderlo ni aprenderlo en las fronteras de nuestro antiguo yo. El otro se escapa, es lo intraducible, tiene algo de innombrable, se funda en ese resto de la noche que nos rodea, antes de toda civilización, del lenguaje, de los ritos. Ann Dufour-Mantel, Embarrando el aire. Al 2944-802315 estamos esperando tu mensajito. Dale, ponete a pensar un rato y contanos qué lugar ocupa la ciencia en tu vida. O jugá con qué cae primero si tiramos dos objetos de distinto peso de sí. La punta del pit, y acá se me ríen en la cara. Y Abby se quiere casar. ¿Con varias? Con más de una. Y ya quién se propone. Vamos, Abby, yo quiero la fiesta. Bueno, ahí tenemos la información de que está hecha la conexión, tenemos la llamada. Ah, era ciencia lo que era el gesto. Está del otro lado del teléfono, Guille Folguera, un gran amigo, gran cumpa, biólogo, filósofo, bueno, un montón de pergaminos le acompañan. Militante también. Militante. Me parece que ese es el más bonito, no sé, le preguntamos a él, ¿cómo estás, Guille? ¿Cómo andan? Qué lindo escuchar, la verdad que una alegría. Sí, ese es más bonito, estoy de acuerdo con eso. Mira, Guille, yo antes que nada te quiero preguntar lo siguiente, porque cuentan las malas lenguas que cuando vos estudiás en exactas y te empezás a hacer muchas preguntas sobre qué es la ciencia, cómo se produce, por qué, en qué se fundamenta, te mandan a Puan. Y yo me preguntaba si ese había sido tu recorrido. Y hay algo de eso, ¿eh? A mí me sorprendió. Supongo que hacen referencia a todo lo que pasó el año pasado, que fue un año realmente difícil con la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que trabajo ahí, porque hubo una invitación fuerte a este no es el lugar donde tenés que estar vos ni ustedes. Y de hecho, comento algo que no sé si lo sabían. En una reunión con una autoridad de la facultad, yo le pregunté si le interesaba a la facultad tener un área de ética, de política, de historia, de filosofía, y me dijo, no politicemos la cuestión. Así que, qué raro. Evidentemente, habrá que recuperar el camino de una ciencia crítica, ¿no? Y qué complejo este escenario donde justamente hoy está siendo atacada, ¿no? En parte la ciencia, la investigación del CONICET, y de repente nos sentimos los que somos críticos, intentamos pensar en la ciencia crítica, teniendo que salir a defender espacios que... con los que no estamos del todo cómodos, que transitamos con mucho malestar. Claro, y donde se nos ofrecen dicotomías que no son tales, digo, la manera que tuvo, por ejemplo, CONICET o las autoridades de CONICET de defender su valor frente al ataque absolutamente imposible de hasta de ser calificado que tuvo el gobierno nacional actual, en, no solo hacia la ciencia, hacia la cultura en general y hacia los derechos de muy diverso tipo. Muchas autoridades de CONICET, entre las cosas que acudieron fue al trigo HB4, ¿no? Al trigo transgénico. Y en esa dicotomía, ciencia no o trigo HB4, habrá que pensar si podemos ir armando o si podemos seguir consolidando otras opciones. Bien, antes de meternos como en la actualidad, yo sé que es como algo que casi ni me animo a preguntarte porque sé que es larga la respuesta, pero vos te animás a contarnos en cortito qué es la ciencia, porque me parece que todo el tiempo estamos haciendo referencia a ella y la mayoría de los mortales no sabemos de qué se trata. Bueno, primero, como todo término no es unívoco, me refiero, no hay una única caracterización. Yo, por supuesto, que voy a dar mi posición. pero quiero dejar en claro que obviamente hay otras y muchas otras, ¿no? La ciencia, en primer lugar, es una manera de ver el mundo, una ciencia, una manera de explicarlo y también una manera de intervenir sobre el mundo. Dicho eso, el segundo renglón es: la ciencia es contradictoria hacia adentro, digo, hacia la propia ciencia. Entonces uso, vuelvo y reviso lo que acabo de decir. Bueno, las ciencias implican varias maneras de explicar el mundo, varias maneras de intervenir sobre el mundo. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo voy, por ejemplo, a explicar el comportamiento de un niño en el aula, una niña en el aula, yo puedo encontrar la explicación que da una neurociencia hegemónica, una psicología freudiana o alguna otra corriente, y no por eso dejarán de ser científicas en esas contradicciones, ¿no? Y después la ciencia, como toda manera de explicar e intervenir el mundo, tiene un conjunto muy importante de presupuestos, ¿no? De cosas que presupone, que no está mal ni que la debilita. A veces muchos científicos la quieren poner debajo de la alfombra como que fuera motivo de vergüenza. La verdad es que hay presupuestos en torno a cómo accedo al conocimiento, presupuestos de tipo metodológico, o sea, cómo obtuve ese conocimiento, cómo es que argumenté, un montón de presupuestos diferentes que también están. Todo acceso al mundo tiene presupuesto. Digo, si yo voy y ahora estoy, no sé, en Hachal y le pregunto a Mingo Joffre qué es el glaciar, por ejemplo, y Mingo me da una explicación hermosa y me refiere a sus ancestros, a su abuela, también tiene un montón de presupuestos en juego. Lo que pasó con la ciencia, digamos, dicho eso, es que se volvió, además de ser una manera hermosa de explicar el mundo, se volvió el discurso dominante durante el siglo XVII hasta acá, o sea, los últimos 400, 500 años, y como todo discurso dominante, el poder la tomó para sí. Hace un rato estaba leyendo algo a partir de un viaje que tengo en 2 semanas para Santiago del Estero y otros lugares, y estaba leyendo algo parecido, por ejemplo, con el cristianismo. La religión cristiana nace como una religión marginal y después se vuelve una religión del imperio. Claro, cuando se vuelve religión del imperio cambian muchos signos. ¿Qué significa? Porque se vuelve una religión opresora. Bueno, con la ciencia podemos ver algo parecido. Y lo último que digo, que también es importante, es que así como la ciencia es contradictoria hoy, también la ciencia fue cambiando, ¿no? Y por eso hay una historia de la ciencia. Totalmente. Justo, bueno, era una de las cosas que te íbamos a preguntar, esto de por qué la ciencia pareciera estar del lado del mal últimamente, y tiene que ver con esto que decís, ¿no? De cómo el poder la ha tomado para sí, ¿no? Como un instrumento más de su caja de herramientas para controlar, para dominar, para avanzar sobre los territorios. Tal cual, la ciencia se vuelve además una herramienta muy importante del poder a la hora de intervenir, por ejemplo, con su vínculo con lo bélico. Eso se puede rastrear desde muy tempranamente, estoy hablando del siglo XVI, XVII, ya la ciencia muestra que en términos de generación de artefactos para la guerra es muy útil. Entonces, obviamente, para generar armas, para generar tanques, pues, para coronar el siglo XX, lo que significó la bomba atómica, digamos, pero hay una historia ahí con lo bélico. Y después hay otra cosa muy seductora con la ciencia, que de alguna manera yo creo que se vincula con lo anterior y por ahí enriquece, ¿no? Que es que hay una, digo, en estos presupuestos que antes contaba, hay una serie de presupuestos que se arman sobre todo en el siglo XVIII y XIX, que le dan a la ciencia la idea, sobre todo lo que llaman ciencias naturales, que son biología, química, física, ciencia de la atmósfera, bioquímica, etcétera, le dan la esperanza de que sea objetiva. Hay muchas definiciones de objetividad. Una de las definiciones de objetividad tiene que ver con que no hay un sujeto, no hay una persona que lo enuncie, sino que quien lo enuncia parece ser la mera razón. Me imagino a alguien escuchando al otro lado diciendo, ¿qué está diciendo? Bueno, básicamente, si dudan, es como cuando uno escucha el impersonal. Es la diferencia entre decir, eso a mí me parece grande, y alguien que dice, eso es grande. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia lo dice, porque hay una medición, etc. Ese discurso de que no hay un sujeto que lo enuncia, no hay un para mí, y reitero que eso lo podemos dar, tiene corrientes muy particulares, pero bueno, en general es lo que se pone como positivismo, pero tiene corrientes muy particulares, y todavía está en el discurso de la ciencia actual, para el poder es muy tentador. Porque si no hay un sujeto que lo enuncia, no hay una persona que lo enuncia, y lo enuncia la mera razón, cuando hablo ya no de eso es grande, sino digo eso hay que extraerlo, por ejemplo, Chubut, hay que extraer los minerales, ¿quién lo dice? Y lo dice la ciencia, y empieza a ser muy útil, porque a eso se lo pone el campesino, o el mapuche, o lo que sea, que sí dicen, para mí no. No, en cambio el otro habla de la razón. Y ahí hay algo muy tentador, muy seductor, que los grupos de poder, los grupos tanto políticos, militares, pero también los grupos económicos, han hecho muy claramente, ¿no? Para explicar todo, para explicar por qué Chubut tiene que tener mega minería, para explicar por qué el trigo HB4 es bueno, para explicar por qué la bomba atómica fue, como dijo el presidente en su momento, el mayor invento en la historia de la ciencia. Y entonces perdemos, y con esto termino, perdón la extensión de la respuesta, perdemos lo que varios autores y autoras marcaron, pero yo creo que uno de los primeros fue Herbert Marcuse, un autor marxista de la década del 60, del Círculo de Frankfurt, que dice, ¿y dónde está el para qué y para quién? Lo han metido bajo la alfombra. Cuando yo digo, hay que sacar los minerales de Chubut, ¿para qué y para quién? ¿Quién se ve beneficiado con eso y quién se ve perjudicado? Y Marcuse dice, siempre hay un para qué y un para quién, dejen de esconderlo. Te cuento, me haces acordar con estas reflexiones a algo que me pasó en la misma facultad en la que estás trabajando ahora. Habíamos con un grupo de estudiantes, nos estábamos preguntando, bueno, un poco desde cierta subjetividad, ¿no? Que justamente es la que se quiere esconder también bajo la alfombra. Bueno, ¿la ciencia podría hacer algo por el pueblo de forma directa? O sea, ¿había forma de intervenir la realidad de una manera, no sé, más precisa, más humana? Entonces fuimos a un barrio de La Matanza y preguntamos, le dijimos qué estábamos estudiando, qué carreras estudiábamos y qué podíamos hacer por ellos. Nos dijeron que necesitaban ayuda para potabilizar el agua, porque tenían agua muy contaminada que estaban tomando y necesitaban que los ayudemos con eso. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con otros compañeros de sociales, etcétera. Empezamos a hacer una serie de estudios, no solamente físico-químicos sobre el agua, sino también sociales sobre de dónde la sacaban, cómo. Y cuando le conté que estábamos en ese proyecto a un profesor muy querido para mí, que vos por ahí lo llegaste a conocer, Daniel Goldstein, sí. Estaba en ese momento, yo era docente, bueno, ayudante en la cátedra de fisiología molecular, y él me dijo, pero entonces vos no querés hacer ciencia, vos querés hacer política. Claro. Bueno, y eso me pegó fuerte, porque me hizo preguntar un montón de cosas sobre hacia dónde estaba yendo y qué pasaba, más allá de que la subjetividad estaba borrada como de manera sistemática de la ciencia. ¿Qué iba a pasar con mi subjetividad? Me empecé a preguntar eso. Yo me quedo pensando, me encantó esa imagen que trajiste de cómo la ciencia era la que denunciaba al poder y la que era perseguida, y un poco pasó también con el cristianismo, y cómo el poder tiene esa astucia de fagocitarlo todo, de volverlo funcional, y a su vez cómo había una especie de huevo de serpiente, ¿no? Digo, cómo en la misma lógica, o puede haber en la misma lógica de cómo hacemos ciencia, cosas que son funcionales al poder, si uno se para en el lugar de la objetividad, si borra el sujeto, si quiere engañar que no hay relaciones de poder, atravesando todo eso, y tiene que ver con un modo de producir ciencia. Pero hay otros modos de producir ciencia que la asumen como provisoria y que sí, se preguntan el para quién, cómo, desde dónde, que algunos llaman ciencia digna. Sé que sos parte de ese grupo, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué están pensando? ¿Se están juntando? ¿Hacia dónde? ¿A qué cumpas tenemos que escuchar un poco más? Está bueno el punto. Y me queda rebotando, ¿no? Lo de Iván, en torno a la pregunta por la ciencia. Por lo pronto, una ciencia que sea capaz de no responder como Goldstein. Y vuelvo a Marcuse, pero bueno, hay un montón de autores latinoamericanos, por supuesto, desde Iván Illich, Kusch, bueno, autores más recientes o autoras, de Alicia Mazzarini, Andrés Carrasco, que han sabido, Barsavsky, que han sabido recuperar, ¿no?, la pregunta, y bueno, por lo pronto autores que no temen discutir y reconocer que todo discurso acerca de la realidad y toda intervención sobre la realidad es política. Ahí es muy interesante cuando se niega eso, ¿no?, cuando se niega ese aspecto. Es muy interesante porque lo que se empieza a negar es, entonces, ¿de qué depende la direccionalidad de la ciencia? Hace poquito le hicimos un homenaje a Damián Marino, que fue un toxicólogo muy importante de la Universidad Nacional de La Plata. Falleció de manera abrupta hace muy poco. Fue una enorme pérdida, muy joven además. Yo no sé si Damián opinaba lo mismo que yo respecto a lo que yo les conté, por ejemplo, de la objetividad o la subjetividad. Es más, presumo que teníamos diferencias importantes. Pero Damián tenía claro que su práctica tenía que ir a beneficio de las comunidades y la naturaleza. Y ahí fíjate que, por lo pronto, la ciencia digna tiene que ser capaz, en la diferencia, en la diversidad, de poder recuperar muchas de estas, de discutir muchas de estas cuestiones. La ciencia del poder, y yo creo que acá también es muy importante que entendamos, no solo se viste de multinacionales, ¿eh? Y acá es muy interesante. Uno, por ejemplo, está acostumbrado a pensar que las ciencias sociales son hippies, ¿no? Lo del ano de Batman, ¿no? Milei diciendo que no sirven para nada. Lo que sirven son las ciencias de la naturaleza, las ciencias de ingenieras de Macri y compañía. Ahí Milei está además desconociendo mucho de lo que es la historia de las ciencias sociales, porque la historia de las ciencias sociales también son ciencias del poder. Si ustedes ven la historia de la antropología, por ejemplo, es una ciencia que fue directamente de la mano del colonialismo. Mucho de la conquista, por ejemplo, uno ve la relación entre la India e Inglaterra, el modo en el cual Inglaterra construía un saber para legitimar ese ultraje, ese saqueo, esa matanza, es realmente impactante. Uno ve y digo Inglaterra porque era el discurso predominante en términos científicos de los siglos XVIII y XIX, digamos, hasta que aparece fuerte el actor de Estados Unidos. Entonces ahí hay un desconocimiento muy grande de Milei y sus secuaces respecto a lo que significan las ciencias sociales. Bueno, otro, Jeremy Bentham, que fue el inventor, ¿no?, de esta forma particular de construir estructuras edilicias con un lugar central, ¿no?, y un panóptico. Eso es una invención de finales del siglo XVIII y tiene que ver básicamente con una idea que viene de la demografía y la arquitectura. Y fíjense que ahí armaron escuelas, cárceles, fábricas, hospitales, manicomios, ni más ni menos, ¿no? ¿Y entonces qué, no? Y vuelvo a la pregunta tuya, ¿y entonces qué ciencia? Yo creo que por lo pronto una ciencia que nos acerca a la democracia genuina, y por ejemplo, que sea capaz de escuchar. Yo estoy muy convencido, que una ciencia que no escucha, que silencia, nunca puede ser una ciencia del pueblo. Tenemos que ser capaces, tenemos que ser conscientes de lo que sabemos. Iván me hizo una presentación muy linda al comienzo. Yo solo tengo palabras hermosas hacia él. Para las personas que no saben, fuimos compañeros de facultad y fuimos, comillas, adversarios políticos, y nunca dejó de estar entre nosotros el cuidado, el cariño y el amor en esa diferencia. Pero entre las cosas que entendíamos los dos, aún en organizaciones o agrupaciones diferentes, era la escucha. Teníamos que escucharnos en esa diferencia. Entonces yo por lo menos creo que en la escucha tiene que haber una cosa clave, y obviamente en una segunda instancia en poner al servicio ese saber hermoso que es el científico para bienestar de las comunidades y la naturaleza y no para el lucro, ¿no? Casi como una gran bandera. Ahora, hay algunas cosas que me hacen ruido de por sí, digamos. En principio me cuesta pensar que las cosas son neutras y que según quien las usen son buenas o malas. Y entonces yo me pregunto si hay cosas intrínsecas a la ciencia que van más allá de la intencionalidad con la que yo me conecto. Y entre esas cosas que me hacen ruido es como cierta sentido de especialización donde de alguna manera se va hablando tan finito que solo lo pueden entender unos poques y los demás solos nos queda el lugar como de obedecer y de escuchar con esas conclusiones que van obteniendo. No sé si se entiende el planteo. Sí, se entiende perfecto, Gaby, ¿no? Gaby, se entiende perfecto de alguna manera lo que hiciste fue rodear la figura de un actor que a la ciencia hegemónica le gusta mucho levantar, que es la figura del experto. El experto es quien sabe mucho de una parte del mundo, quien habla de manera objetiva, quien habla de manera aséptica, quien no se compromete, quien está arriba de la Torre de Marfil, ¿no? Y que habla y escribe, obviamente, en inglés, sin ninguna posibilidad por el resto de las comunidades a entender. Esa es la figura, es una figura, yo creo que muy de vuelta, el poder lo construyó, lo armó, lo edificó, y vamos también a ser críticos, ¿no? Muchas veces se lo ha levantado, ¿no? Cuando ha sido de conveniencia, se ha levantado científico de relevancia en nuestro país que parecía opinar a favor de nuestras causas, pero opinaban así, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé, la frase, no, eso no está bien, está mal, que es una frase que hemos aplaudido en el contexto, si uno lo discute en el marco de lo que estamos hablando, está mal, depende de la perspectiva, digo, depende de la intencionalidad, ¿no? Depende para qué y para quién, qué sé yo, si está mal o está bien en sí mismo. Lo otro que planteabas al comienzo, Gaby, que también es muy importante, esa idea de las cosas no son nada en sí mismas, sino que depende de su uso, en términos de la relación ciencia y ética y política, también ha tenido mucha discusión. Se llama en general teoría del martillo, ¿no? Las cosas no tienen una intencionalidad en sí mismas, sino que depende de cómo se usa. Yo armo la bomba atómica y la bomba atómica, depende quién la tire, puede ser un acto bueno o un acto malo. Y eso lo que hace justamente es quitarle ciertos elementos que subyacen a la práctica científica y que además descontextualizan, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, voy a una de las teorías que a mí me ha fascinado más y que de hecho he trabajado, me licencié, me doctoré estudiando evolución, pero si yo voy al origen de la biología evolutiva, al discurso darwiniano, necesariamente le tengo que dar un origen victoriano, conservador y fuertemente vinculado con el Imperio Británico. Insisto, con esto no estoy diciendo que voy a explicar la evolución de las aves de la misma manera usando otros autores. No, lo que estoy diciendo es descontextualizar la ciencia, quitarle el contexto que le da origen a ese discurso, el contexto de validación. Los límites, los supuestos que tiene, son maneras de construir a esa figura experta que termina siendo muy nociva, que termina siendo muy nociva porque es una figura que se separa de las comunidades, que parece de algún momento, en algún sentido, levantar verdades reveladas, que tiene un estatus muy parecido a cuando habla alguna figura religiosa, que de alguna manera es lo que se llama trascendente, porque digo, no es. Y la posición de trascendente es inmanente. Yo voy y discuto con ustedes, tenemos que tener, extracción de litio en Argentina y vamos a dar razones, ustedes están en desacuerdo, yo opino que depende cuándo, supónganse, estoy en desacuerdo igual, pero bueno, y damos razones. El experto parece que no tuviera que dar razones, parece que representara un bien en sí mismo, parece que representara todas las virtudes, y además de vuelta, no habla él, sino la razón, ¿no? Impresionante el efecto que tiene cuando omitís a propósito el sujeto, ¿no? Y más el sujeto político. Sí, y es muy útil para el poder. Es muy útil para el poder. Si ustedes reconstruyen, o las personas están escuchando, vayan a algún debate, yo uno de los que tengo más, bueno, con el litio también, pero uno de los que tengo más frescos es la discusión que se dio con el tribu HB4. Raquel Chan fue una de las grandes impulsoras del tribu HB4, profesora de la Universidad Nacional del Litoral. Raquel Chan, cuando habla, ella no dice en función de los objetivos, ella no dice, bueno, existe un riesgo. No, ella habla con una noción que se llama certeza, ¿no? Ella está segura de decir verdades y de no equivocarse, ¿no? Y sus enunciaciones no tienen presupuesto. Ese discurso, insisto, es un discurso muy, muy agresivo a la hora de pensar la democracia y a la hora de poner diálogo con otros saberes. Porque, por ejemplo, los pueblos originarios, estoy generalizando, pero bueno, hace poquito estuve, por ejemplo, con Pastrana, del pueblo de Aguita, no hablan así. O sea, no hablan, lo que hablan es una sabiduría que tiene, obviamente, siglos, que tiene sus objetivos, que tienen sus referentes, pero no es que están anulando cualquier saber que se opone a ellos, marcándole que es falso, en tanto ellos representan la racionalidad. No, es un modo muy agresivo de silenciar al otro. Siempre que habilito algún tipo de escucha, siempre que la escucha al estilo, por ejemplo, que pone John Berger o Walter Benjamin, una escucha genuina, en donde el otro me invade, la otra me invade, necesariamente en algún lugar tengo que aceptar que mi visión es limitada. Que necesariamente yo sé una parte del mundo y hay otra parte que no sé, y que la otra persona sabe una parte del mundo y otra parte. En el momento en que el otro me invade, el momento en el cual mi discurso pone en diálogo genuino con el otro, es donde para mí nace la genuina democracia. Bueno, el discurso del experto anula la democracia. No, simplemente mi sensación cuando escucho al pueblo nación mapuche es que habla desde un territorio y que sus verdades tienen que ver con esa territorialidad. Y me parece que la ciencia se para en el lugar de un universal, ¿no? De no importa qué lugar. Es otra de las cosas que pareciera como muy omitida, lo territorial. Tal cual, estamos hablando siempre de las ciencias naturales, ¿no? Porque las ciencias sociales tienen una historia un poco más compleja, pero las ciencias naturales no, pareciera que no tienen territorialidad, o su territorialidad es el todo, es el globo como un todo. Y tampoco tienen tiempo, tampoco tienen una temporalidad. Eso es propio de cualquier sistema, insisto, trascendente, ¿no? La idea de salirme de dónde estoy enunciando el discurso, dónde estoy trazando mis objetivos, dónde estoy organizarme, dónde comí, dónde tomé, dónde di un beso, dónde di un abrazo, esa cosa de poder enunciar oculta. Si quieren les doy un ejemplo en donde se ve eso en términos de armado de política pública. Me dejan dos minutitos que pongo un ejemplo clarísimo. Por supuesto. ¿Tengo? Sí, sí. Por ejemplo, yo una de las investigaciones que hice es estudié por qué SENASA, que es el órgano, entre las cosas que hace es aprobar agrotóxicos en nuestro país, por qué SENASA aprobaba un insecticida que Europa acaba de prohibir. Es una investigación que publiqué hace un par de años. Y entonces estudié qué criterios tenía SENASA para aprobar. Y efectivamente tenía sus estudios, no propios, porque SENASA con agrotóxicos y con químicos no hace sus estudios. Eso fueron cambios que se hicieron con Carlos Saúl Menem y que nunca se revirtieron, o casualidad. Pero SENASA tomaba algunos papers de referencia. Ahora, los papers que tomaba como referencia, cuando yo los estudiaba, son papers que en general tomaban a la abeja, ¿no? Porque en particular la preocupación eran las abejas, tomaba a la abeja adulta, o sea, la abeja cuando vuela, ese insecto maravilloso, pero en su fase de adulto, a la abeja individual, a la abeja de una generación, y estudiaba la muerte de la abeja. Yo simplemente, eso es lo que yo al comienzo decía, bueno, toda actividad científica tiene presupuesto. Bueno, ahí los presupuestos metodológicos de los trabajos científicos que tomaba SENASA para probar estos insecticidas en el país eran estudios que tomaba en sus indagaciones a la abeja adulto, individual, etc. Cuando yo trataba de revisar qué otras opciones había, en la propia bibliografía científica, no es que... Por ejemplo, había trabajos que en lugar de tomar al adulto, tomaban a la larva. La abeja, antes de ser el insecto que tiene seis patas, etcétera, es un gusanito hermoso, pero gusanito al fin, como todo lo que llama holometabol. Siempre las larvas son más sensibles que los adultos. Siempre, o sea, no, así como nuestras niñeces son más frágiles frente a un golpe que cualquier adulto, cualquier adulta, bueno, lo mismo con las larvas y los insectos. Tomar a la abeja adulta y no a la larva no es neutro. Eso lo que está haciendo es, a la hora de aprobar un químico, es minimizar la detección de riesgo. No solo hacían eso, tomaban a la abeja individual y no a la colmena. La abeja es un insecto social. Tomar a la abeja individual y no a la colmena también es un criterio muy fuerte para algo que, como me han enseñado los apicultores y las apicultoras, es ante todo el individuo, es la colmena. Pero no solo. Lo que analizaban los trabajos científicos en cuestión, recuperados por SENASA para probar los insecticidas en este caso, es la muerte de la abeja. O sea, se fijaban cuando el químico mataba a la abeja. Pero vos veías en la bibliografía otros trabajos que no analizaban la muerte de la abeja, sino, por ejemplo, analizaban la capacidad de contar la abeja dónde estaba la flor, que hacen una danza hermosa. Claro, si la abeja vuelve boleada con un agrotóxico, por más que no se muera, en términos funcionales para la colmena, es un desastre. Esa colmena se va a morir de hambre, digamos. Y ahí de vuelta, no es lo mismo matar un insecto que quitarle la capacidad de comunicar compleja que tiene. Todos los criterios que tomaba SENASA, todos los trabajos científicos que iba tomando SENASA, eran para minimizar la detección de riesgo de los químicos. Y ahí volvemos a la cuestión anterior, ¿no? Eso a mí me devela una política que no está enunciada, que no está explicitada, pero básicamente la política de SENASA de los últimos 20 años, 25, fue aprobemos agrotóxicos o aprobemos insecticidas. Hay un modo de no escuchar, como decías, y también hay a veces un modo de descalificar de quienes enuncian desde este lugar universal o de la certeza, cuando uno hace preguntas o cuestiona determinadas cosas que estarían científicamente comprobadas, ¿no? Como que enseguida nos dicen, bueno, estamos cayendo en el relativismo, si atrás de cada verdad, cada afirmación segura y delante uno dibuja un signo de pregunta, de alguna manera se estaría habilitando todo, porque vos empezás a poner en duda cosas que están comprobadas, y nosotros estamos hablando desde el lugar de la verdad, pero a su vez las guerras, las masacres, las invasiones se hacen en nombre de la certeza y la verdad, ¿no? Esta idea de que caemos en el relativismo como si fuera un pecado y lo otro es la religión, justamente, en realidad lo que muestra es una voluntad de tener... Porque uno hace cosas terribles cuando está muy, muy seguro, ¿no? Cuando uno se pregunta cosas es difícil justificar crueldades tan absolutas. Digo, más allá de que aún uno con una parada de preguntas actúa y decide, sabe que lo está haciendo políticamente, ¿no? Pero si uno lo hace en nombre de la verdad, se autojustifica y no tiene que cuestionarse. Desde esa verdad se justifica todo y podemos actuar desde ahí. ¿Te ha pasado dentro de...? Porque sé que las sociales, como decías antes, hay un poco más de discusión, pero dentro del mundo de las exactas, ¿pasa esto? ¿Se los tilda de relativistas, de poco objetivos? ¿Entre ustedes se chicanean desde esos lugares? Sí, a mí me han dicho muchas veces anticiencia. Bueno, Iván lo conoce, digamos, y para mí es un insulto muy curioso porque yo amo profundamente la ciencia. No, pero además, digamos, yo soy profesor de Historia de la Ciencia en la facultad, yo amo la ciencia, de hecho me formé, mi papá, mi mamá, mi tío, mis primas, mis hermanos, mi hermana, son todos científicos naturales, y de exacta, en el caso de mi tío y mi prima que son matemáticos. Pero claro, lo que hago es querer darle esa discusión hacia adentro. Y entonces ahí aparece, vos introdujiste recién una categoría que está buena traer, que se usa como insulto, que es relativista. Y pareciera que el relativismo implica que se puede decir cualquier cosa. Cuando vos le preguntás qué ejemplo sería relativista, aparece siempre Gastón Pauls siendo geocéntrico, que ni siquiera sé si es cierto a todo esto, pero digo, cuando yo pregunto en serio, bueno, pero quién es que, digo, ¿qué es el relativismo? Aparece algún tipo de discurso así. La verdad que el relativismo, en términos de posición, no solo filosófica, de posición humana, lo que me está diciendo es esto: es todo discurso es, tiene un contexto que le da sentido, tiene una persona que lo enuncia, tiene una comunidad que lo avala o no lo avala. Por supuesto que de vuelta hay versiones de relativismo, pero ningún relativismo más o menos elaborado y más o menos consciente de lo que está diciendo va a aceptar que se puede decir cualquier cosa. En el caso que yo contaba de las abejas, fíjense que yo puedo seguir dos discursos muy diferentes. Yo puedo decir ese insecticida no genera daño, y puedo decir ese insecticida genera daño en función de qué hice metodológicamente. Uno diría que ese discurso es relativista o no. Y si yo me entro con el tema ya no de insecticidas, sino que entro con discurso, no sé, por ejemplo, claramente la extracción de litio está secando la Puna. No hay duda que está secando la Puna. Ahora, cuando uno ve los trabajos y los estudios de impacto ambiental que hace aquellos que levantan la extracción de litio, tiene una serie de presupuestos metodológicos, como por ejemplo analizar las empresas por separado, analizar y subestimar la cantidad de agua que se está usando. Claro, entonces, si uno efectivamente empieza a poner la ciencia en el contexto económico, político y social, en el rol que está teniendo hoy en los discursos, en el modo en el cual es recuperado por el discurso científico, el discurso empresarial, etcétera, se da cuenta que el relativismo no es más ni menos que una categoría berreta que se usa para cuestionar, como dice Violeta Parra, cuando el pobre dice no, digamos, cuando las comunidades se hartan y dicen que no y aparecen los expertos, ¿no? Ahí pareciera que entonces aparece el relativismo. Hay imágenes muy fuertes de la ciencia del poder. Yo, deben tener fresco, si no después les comparto una foto que subí hace poco que me impactó mucho. Ahora justo dos semanas después de Santiago del Estero voy para ese lado, para el lado de Belén en Catamarca, que es cuando están subiendo a los militares y apalean a una persona referente de pueblos originarios en Catamarca, lo balean, le pegan creo que tres balazos en la pierna, balas de goma, y atrás están los tres geólogos. Y yo creo que es una buena síntesis de un tipo de ciencia que tenemos que dar a discusión, porque se está llevando puesto a los pueblos, y es una ciencia muy hegemónica, es una ciencia que las empresas han sabido tomar, que genera sus propias tensiones, entonces enfrenta a Milei, pero no tanto, arma carreras, por ejemplo, de biotecnología, de gente crítica, pero a su vez dicen hay que invitar a las corporaciones a que nos digan el perfil, dicen que toda la cultura les gusta, pero a la hora de dar becas, le dan becas a los científicos naturales y no a la gente de sociales, dicen que les gusta el espíritu crítico, pero silencian hacia adentro de sus edificios, dicen que les gusta la democracia, pero son estructuras absolutamente verticales, con consejo directivo que resuelven cuatro profesores, digo. Evidentemente habrá que pensar en cada instancia, en cada aspecto de esas cuestiones, que lo que hacen es discutir algo que es ni más ni menos el vínculo que hay hoy entre política científica y política pública. Me hacías acordar con lo que contaste de la abeja a esos experimentos que por ahí hacen empresas como Monsanto o Syngenta con ratas, ¿no? Y que estudian la rata hasta cierto periodo de su vida, no sé si son 3-4 meses, y después ya no, y resulta que a los 4 meses y un día desarrollan un tumor terrible, y bueno, justo no entró en el ensayo, ¿no? Esas vivencias que tuvieron las ratas después de ese periodo, y lo mismo podríamos hablar con otros animales de experimentación, ¿no? Pero todas cosas que me hacen dudar bastante, y esto ya por ahí te acordarás de cuando estudiamos, que dudo bastante de la existencia del método científico, me hace dudar bastante. Ahora, y también me hace dudar de la formación de los científicos y las científicas, y me cierra un poco con estas cosas que muchas veces en las facultades de ciencias, especialmente las de naturales y exactas, está como vedado cualquier discurso epistemológico que tenga que ver con historia de la ciencia o con filosofía de la ciencia, mucho menos ni que hablar con ética, ¿no? Como eso ya sería algo casi herético. Me parece que, porque también esto que decías vos, ¿no? Se ve claramente la política para dónde va, pero entonces rápidamente me viene la pregunta, bueno, pero ¿y qué pasa con la política de esos científicos, ¿no? de esos geólogos que están detrás de la policía que dispara? ¿Qué están pensando? ¿Qué tipo de proyecto político están encarando? Y lo quería ligar al último libro que vos sacaste, que se llama Veneno, si no me equivoco, en donde analizás esto de el uso del veneno como un elemento central, tanto de las políticas científicas como de las políticas del poder desde estados, ¿no? Tal cual. Y en ese recorrido que haces, Iván, aparecen varias cosas. Bueno, yo cuando estabas mencionando recién, me acuerdo de los estudios de Seralini, este estudio de Francia, que analizaron los efectos no de los agrotóxicos, sino de los propios transgénicos en la ingesta de ratas, y que cuando aparecieron y se multiplicaron los tumores, la respuesta que hicieron, y de hecho lo terminaron persiguiendo a Seralini y clausurando algunos papers, etcétera, fue, bueno, las ratas tenían propensión a tener cáncer. Digo, y ahí aparece algo que es muy importante, que es muy importante para entender mucho de lo que estamos hablando y de cómo se moldea en la segunda mitad del siglo XX, o desde la segunda mitad del siglo XX, muchas de estas discusiones, que es lo que llama la inversión de la carga de prueba. Digamos, ya no son los grupos empresariales los que tienen que dar evidencia de la neutralidad de lo que hacen, sino que son las comunidades dañadas las que tienen que mostrar que el tumor le apareció por el agrotóxico, que el campo se secó por el derrame de cianuro, etcétera. Y claro, para las comunidades locales se vuelve una tarea absolutamente imposible, digamos, ¿no? por un montón de motivos, entre otras cosas porque no trabajan dentro del paradigma de la comunidad científica, con lo cual no pueden hacer propiamente un estudio ni es objetivo. Y respecto a lo otro, yo creo que es clave, digamos, el modo en el cual se le quitó esa pausa, esa reflexión a gran parte de la actividad científica y se terminó transformando una enorme parte de una comunidad, insisto, una actividad que es hermosa, que es rica, que tendría que ser diversa, se la transforma mucho más como una herramienta más del poder y no como la capacidad de pensar críticamente, es muy nocivo. Y no, ni siquiera es que me tienen que creer, digamos. Yo les propongo que hagan el siguiente ejercicio. Vayan a las becas, que por supuesto Milei se encargó de destrozarlas, y quiero que se entienda el sentido, estoy en desacuerdo con lo de Milei. Yo, lo que pasa es que acá creo que no hay dos posiciones, creo que hay tres. Entonces, estoy en desacuerdo con Milei, pero también estoy en desacuerdo de una ciencia para las corporaciones. Vayan a ver en qué se invierte la plata, para qué sí hay plata o había plata y para qué no había plata. Y ahí uno ve que los recursos de alguna manera marcan también el norte, digamos. Si yo pongo dinero, por ejemplo, para investigar posibles efectos de agrotóxicos o para estudiar los efectos de la mega minería en San Juan o en La Rioja, o para indagar cómo se están secando las napas en Jujuy o en Catamarca por la extracción de litio, o ver los efectos que produjeron los derrames en el mar argentino por la extracción o por el manejo de petróleo en todos estos años, y estoy poniendo dinero y capital para trabajar con la política de prevención. Bueno, eso se eliminó y no es casualidad que se haya eliminado. Eso de vuelta tiene que ver con un norte, y como volvemos a Marquivos que estábamos hablando al comienzo, ¿para qué y para quién? En la medida en que yo voy poniendo dinero para, por ejemplo, para las farmacéuticas o para la biotecnología, y empiezo a entender el norte. Antes les contaba a Raquel Chan, en la UNL, yo di dos cursos de posgrado en la UNL, de hecho este año vamos a ir a Córdoba y a Jujuy, cursos en torno a esto, problemáticas socioambientales, trabajamos con con científicos y científicas que están haciendo muchas veces los doctorados o con docentes. Bueno, después del segundo curso se me acercó un estudiante y me dijo, no te van a volver a invitar por tu posición con los transgénicos. Entonces digo, esa de hecho no me invitaron. Entonces esa aparente diversidad, esa aparente discusión, no es tan clara. No es tan clara y evidentemente habrá que volver a discutir cómo hacemos que nuestras universidades, nuestros centros de investigación realmente estén al servicio de las comunidades de naturaleza y no como meras propagandas que muchas veces son pantallas para terminar apoyando a los grupos de poder. Guille, tenemos que ir cerrando este bloque largo que se nos hizo y nada, en principio recontra agradecerte. Quedan un montón de charlas, un montón de encuentros, ya va a haber más embarrando en que te convoquemos. Son estos momentos que odias la radio porque te gustaría quedarte 20.000 horas más charlando. Y yo me quedo sintiendo una autocrítica, digamos, que me hago a mí mismo, porque digo, muchas de las cosas que trajiste siento que tienen más autoridad cuando vienen desde alguien de adentro de la ciencia. Uno se cree que ha deconstruido un discurso, un lugar del saber, y de repente que vos retomes o recuperes algo del relativismo, que denuncies a la ciencia oficial, siento que tiene más autoridad. Y nada, aunque sea crítico de la ciencia, ¿no? Digo, ¿cuánto estamos siendo recorridos? Y esto de la verdad, es la verdad, la diga Agamenón o el puerquero, claramente me parece que hay efectos de verdad que uno lo atraviesan, y es re bueno que desde adentro de las universidades y de los que han estado investigando se escuchen estas palabras. Así que muchas gracias por eso también. Guille, la última pregunta. ¿Cuándo nos venís a visitar? ¿Cuándo te tenemos en la comarca? Eso, lo antes posible, ojalá que se haga este año, les mando, después mándenme la dirección que les mando un ejemplar del libro Veneno, así no voy yo, pero va el libro. Pero la verdad que urge, justo les decía, ahora tengo un viaje hermoso de esos que llenan el alma, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Hace poquito estuve en San Juan y San Luis, pero me debo ir para la comarca. Más que nunca necesitamos abrazos y tejidos. Y el comentario anterior también es muy importante. Estamos trabajando transiciones, con lo cual yo también muchas veces caigo en, y por ejemplo, invitando como experto. Y yo a su vez acepto esa invitación como experto y ahí trato de desarmarme en el modo tipo, no es un quilombo. Entonces, sí, exactamente. Habrá que laburar eso, claro. Habrá que laburarlo. Me parece que tenemos la capacidad para hacerlo. Y bueno, de hecho, soy consciente que ustedes lo hacen, entretejiendo, escuchando, multiplicando voces y saberes, y sabiendo, como siempre, que nos equivocamos, que tropezamos y que volvemos a levantarnos. Así que les mando un abrazo gigante. Me encantó poder conversar un rato con ustedes en este viernes, y un abrazo ahí para tanta gente hermosa que la lucha y que abraza y que cuida. Gracias, Guille, no solo por esto que nos sirvió un montón para ir pensando todas estas palabras, sino por tu compromiso cotidiano en la defensa de los territorios. Gracias. Demostrando no tener escrúpulo. No tienen escrúpulo. Cosecha lo que siembras, dice el viejo dicho. Ellos ponen veneno en las hojas para matar los bichos. Eso es lo peor que se puede hacer. Matan la tierra por placer, pareciera ser. No sé, digo, no parecen ser amigos, más bien parecen ser altos enemigos, enemigos de la tierra y de la vida, que contaminan y asesinan a millones todos los días. problema. Monsanto que envenena, fosato por mis venas. Y no es pena ni condena, hay gente enferma y contaminación. Abril 2024. Los últimos estudios en Cambridge revelan que las personas que utilizan preponderantemente el hemisferio izquierdo del cerebro conservan sus respectivos trabajos. Se están desarrollando técnicas para inducir el uso de dicho hemisferio y así reducir el índice de desocupación. Decir algo de eso. Nos matamos de risa con los estudios de Cambridge, pero no me jodan que no hay algunos así de verdad. Ustedes lo ponen en duda, pero... Vos decís que el problema de la desocupación es qué hemisferio usamos. O sea, yo siento que dentro de muchos delirios que te venden de estudios que no sabe qué hace quién ni cómo los hizo y demás, la neurociencia así encabeza los delirios de estas épocas. Ah, yo pensé que ibas a decir el psicoanálisis. Los delirios de todas las épocas. Duro ahí. La culpa es del padre. A la rodilla. Se está atajando. Pide programa. No, no era de la madre, la culpa. La Depende de cuál. Depende de cuál psicoanálisis. Relativismo. Pensé que de qué familia. Dependía de la madre o el padre. No, eso no importa. Es un universal. Ay, el teatro griego. Qué zarpado los griegos. Lo decís por Agamenón. Dale. Esto nos pasa siempre que tenemos como aires cortos, que nos empiezan a surgir 20.000 ideas y bueno, vamos a renunciar a ellas. Nos tenemos vamos a quedar... radio participancia, démosle lugar sí. a la gente que se ha tomado. El trabajo. Así, ni te leo, Miriam. Pero te cuento que estábamos hablando con Guillermo Folguera, compañerazo, biólogo y filósofo. Especialista en historias de la ciencia y un súper defensor territorial que podés escuchar los jueves de 9 a 10 de la noche en Después de la Deriva, programón anti-extractivista. Y aclarar que no es experto también. Bien. Aunque muchas veces se lo convoca como... Y eso es respondiendo a una radioparticipancia que llegó tarde y quería escuchar. Así era la radioparticipancia, el copado que estaba hablando. Bueno, seguimos. Ah, mira, bueno. ¿Qué? Hace algo raro en el teléfono, por eso no, no puedo leer el... No podés llegar al principio. Ahora sí. Ahí está. Dice, ¿qué lugar ocupa la ciencia en mi vida? Bueno, uno bastante importante porque estudié ciencia. Y opino que la ciencia, además de formarme, me deformó un montón. Entonces, por amor o por rechazo a lo aprendido, la ciencia está siempre presente en mi vida. Me doy cuenta de que es la forma en la que encaro los problemas, etcétera, y que tengo metidos en la cabeza valores de verdad, de objetividad, de neutralidad, que me los enseñaron como valores científicos. Después ves cómo la ciencia hoy está completamente al servicio de los extractivismos y de las empresas multinacionales, y te das cuenta cómo nos lavaron el cerebro a lo largo de la carrera. De alguna forma, que todavía estoy desandando, nos convencieron de que la ciencia iba a ser para siempre buena, a pesar de que decían neutra. y nos hicieron creer que a la ciencia teníamos que defenderla a pesar de que decían que era verdadera y punto. Y si es verdadera y punto, entonces no hay que defenderla, se defiende sola. Pero no fue eso lo que nos enseñaron. Qué bueno. Bueno. Buena reflexión. Ahí me llega una radioparticipancia de un tal Fernando Pessoa que dice: no me vengan con certezas ni conclusiones, que la única certeza y conclusión es la muerte. Gracias, Fernando, por radioparticipar. La pucha. ¿Desde dónde nos escuchó ese? Muy ese buen cumpa. Programa, dicen por acá, embarrando a la ciencia. Qué bueno cuando la ciencia se da vuelta y ataca los tobillos. Upa. Upa. Che, qué linda la gente que nos escucha, ¿eh? Qué bueno. Otra más. Las personas apropiadas por la dictadura estaban convencidos de una identidad que no era verdadera. Toda verdad no es más que una construcción, un punto de vista. Tal cual. Sí, en algún momento, ¿no?, se dice que, bueno, la ciencia en realidad no habla de verdad. Pero bueno, eso a veces se queda en los papeles y después terminan convirtiéndose en verdades, ¿no? Y bueno, cosas como incuestionables. ¿Cómo vas a cuestionar eso? ¿Cómo no te vas a querer vacunar? Etcétera, etcétera. Si lo aconsejan todos los científicos del mundo y todas las empresas que hacen las vacunas. Conspiranoico. Claro, conspiranoico, terraplanista, geocéntrico, podríamos agregarlo. Y así, ¿no? Pero bueno, después aparecen estudios de repente diciendo que, oh, en realidad nuestra vacuna, no sé qué, tenía efectos secundarios imprevistos. Yo, después del recorrido, del mini recorrido que hicimos hoy, ¿no?, porque me queda la sensación de que recién empezamos a andar en el sentido de preguntarnos a la ciencia. Por un lado, me quedo sospechando que es distinta la ciencia para aquellos que hacen ciencia, los científicos seríamos, que bien o mal tienen un papel activo, y aquellos que consumen ciencia como verdad absoluta, ¿no? Me parece que el lugar de consumidor y de consumidor obediente es un problema en sí mismo. Y estuve muy crítica a la ciencia a lo largo del programa, pero sí me gustaría reivindicar la mirada curiosa, ¿no? El tema este, vos tiraste qué cuerpo iba a caer antes del Piltri, si lo tirábamos, si el más pesado o el más liviano. Y por lo general he hecho, ¿no?, desde el Piltri, pero esa experiencia, y lo loco es que con caen. Mis hijas. Tirá a mis dos hijas, vos decís, no. Lo concreto es que caen casi a la par. Pero no a la par. A pesar de uno sea muy pesado y otro no. Y digo, ¿hubo alguien que vio eso, le llamó la atención y empezó a armar teorías, hipótesis para explicarlo? Esa parte es la que reivindico y me enamora de la ciencia. Ese intento, ese sentarse, ese ponerse a laburar con pensamiento crítica para tratar de explicar algo. Y repudio estos intentos de explicación universal y donde te borrás, donde te escondés y no decís dónde enunciás. Lo dijo hermoso Guille, ¿no? Pero este tema de no decir quién sos y en qué lugar y en qué tiempo estás enunciando me parece nefasto. Yo me quedé rebotando un poco con las palabras de Ariel antes del otro corte, y esto que traía la utopía además de la ciencia, y pensando en las ciencias sociales. Me quedo con esa sensación de por qué las supuestas ciencias sociales, cuando hacen predicciones más o menos piolas, no fallan tanto, porque falla a la cita de la historia del proletariado, por ejemplo, y cuando hace predicciones oscuras, como que el capitalismo se va a globalizar, que se va a concentrar más la propiedad privada, que va a expandirse la desigualdad, que cada vez va a haber menos ricos, más ricos, y muchos pobres, muy pobres, ahí la pega, digo, porque cuando el horizonte es oscuro parece que es muy certero. Bueno, es necesario recuperar la imaginación utópica también a esa construcción científica. Y nos queda la pregunta de, ¿será necesaria una ciencia para los buenos convivires? Eso preguntó ahí un radio participante también, curioso. Y un último aviso. Está La Losca en Quentreu,